dónde estoy. Hoy es uno de esos días en que todo sale mal. Voy directo a la partida de mi propio funeral. Me doy vuelta en el intento de seguir en pie. Cada día en esta vida una mentira cruel. Ahora estoy fuera de foco, caminando en la ciudad de aquí. Ay, ay, ay. Quiero divertirme un poco y ya no sé quién diablo soy. Me declaro una carnada casi celestial. Intoxicada, dislocada, ¿qué más da? ¿Dónde estoy? La otra noche tuve un sueño y lo hice realidad.